Sí. Sí, le entiendo a la señora también. Bueno, algunas cosas que anoté en base, leyendo un poco la memoria de los... ¿Referida a este punto de la sociedad anónima? De los distintos, sí. De las distintas... perdón, me duele la cabeza. De los distintos ejercicios que se hicieron, ¿no? Lo que me queda claro es que la ley de cooperativas establece que las cooperativas son sociedades fundadas en el esfuerzo propio, ayuda mutua, por organizar y prestar servicios, ¿no? Muchas veces lo he escuchado acá, muchas veces ustedes han hecho hincapié en esto. Y las sociedades anónimas son sociedades comerciales, con un régimen y finalidad distinta de las cooperativas. La ley 19.550 es la que regula general de sociedades comerciales. Y en el artículo 118 de esa ley prevé la forma de constitución de la sociedad anónima, lo cual implica la adopción de un modelo empresarial lucrativo. Y esto es como un principio, en cierta forma, que es contradictorio al principio cooperativo. El Consejo de Administración, a lo que yo entiendo, se excedió en estas facultades, en generar esta sociedad o ser parte de esta sociedad anónima, porque indirectamente es una modificación al objeto social de la cooperativa. Las cooperativas se circunscriben en la prestación de servicios, de ayuda mutua, y no es lucrativa. La sociedad anónima es una figura típicamente capitalista y está orientada a la maximización de los beneficios. Yo entiendo que se desnaturaliza la finalidad solidaria y es un servicio propio del movimiento cooperativo que está implicado en un cambio del objeto social. Y, de alguna forma, este híbrido jurídicamente estaría prohibido, de alguna forma, en los artículos 2 y 4 de la ley 20.337, ¿no?, de la ley de cooperativas, que obliga a ceñirse al objeto cooperativo. Pregunto, dentro de las muchas preguntas que me surgen, si hay alguna experiencia de este tipo en algún lugar, en la provincia. Entiendo que lo que busca el gobierno provincial es privatizar lo que encuentra. Todo tipo de servicio lo privatiza. Y la creación de las sociedades anónimas ayuda a la privatización de los servicios. Tampoco nosotros, los socios, de hecho presenté una nota ayer para la cooperativa pidiendo copia de las actas en el cual el Consejo, digamos, habilitó esta sociedad anónima. Y ya que estoy, me gustaría también pedir la firma de los convenios marco que vi en el ejercicio 55, que ha firmado la cooperativa a través del Consejo Administrativo, porque tampoco conocemos que se ha firmado, no conocemos la letra, y me parece que sería como una información importante que nosotros tenemos que tener para poder hoy votar el anexarnos a esta sociedad anónima, que nos quede claro. Digo porque también tiene que ver con la transparencia esto, y es muy importante, señor presidente. Entonces, el tener copias de los convenios que sean públicos para que podamos ver los asociados, quienes los quieran leer, yo soy una que me gustaría leerlo, los convenios marcos anteriores que se han firmado, porque es difícil también votar, entiendo lo que usted explica, pero me gustaría leer en qué marco se firmó esto. ¿Vieron ustedes en la reunión del... Me gustaría saber, trabajadores de cooperativas, pero dentro de estas funciones que van a cumplir para esta sociedad anónima, si considerarían si están tercerizando todo. Me preocupa también esta posición de lo que usted hablaba de la venta en bloque de agua, porque para mí el agua es un bien público que hay que cuidar, y hablar de venta en bloque de agua, estamos hablando de comercializar, o sea, estamos trasladando la comercialización del agua. Me parece que eso tampoco va con lo que venimos o lo que yo vengo escuchando de la cooperativa de hace años. Entonces, sí, me parece que por el bien de los trabajadores, teniendo en cuenta la responsabilidad que ustedes también tienen, y nosotros como socios, que yo ahora no sé si soy socia, accionista o qué soy, digo, ¿no? En esto, me parece que sería interesante, para que quede bien claro todo esto, y le pido, por favor, una reflexión, en que pasemos a un cuarto intermedio, podamos conocer los convenios, podamos ver qué es lo que han firmado, y podamos situarnos bien en estas responsabilidades que vamos a tener, porque también tenemos muchas responsabilidades, para pasar y poder votar con efectiva información, porque hasta que yo considero que estamos careciendo de información, ¿sí? Yo no sé si esta asamblea ya se hizo en las otras cooperativas o esta es la primera. O sea, son muchas cosas que me parece que no estamos comprendiendo, y sería importante transparentar esa información para que cuando votamos, hoy votemos ser parte de esta asociación, lo que sea, lo hagamos convencido de lo que estamos haciendo. Gracias. No, por favor. Bueno, sí, un segundito. Son varias cuestiones. Hay dos cuestiones de por medio. Eso está clarísimo y lo tenemos que hablar frente a frente. Está lo legal y está lo ideológico. El agua, ustedes, yo, ella, todo. No, déjame hablar, yo te dejé hablar. Quiero hablar yo ahora. El agua se vende, muchachos. Esto es tan simple como eso. La cooperativa le vende el agua a los asociados, ¿sí o no? ¿Usted tiene que pagar el agua a fin de mes o a principio de mes? Todos tenemos que pagar el agua a principio de mes. Primero pusimos la planta nosotros y después la cooperativa nos empezó a vender. Sí, pero ¿la vende o no la vende? Porque parece que estuviera prohibido decir se vende. Y esta otra es agua en bloque. Nosotros la vendemos, la sociedad anónima se la vende a los distintos prestadores minoritarios para que ellos la vendan. ¿Por qué? Porque a la sociedad anónima le cuesta producirlo, opera dos plantas, más todo un acueducto, más estaciones de bombeo, más booster y un montón de cosas. Y acá sucede lo mismo. Esto es una cuestión netamente ideológica. Yo sé, y toda la vida lo hicimos así. Toda la vida dijimos, no, está prohibido hablar de negocio, está prohibido hablar de venta. Lamentablemente, en el 2020 cambió todo. Cambió todo. Los que siguieron con esa ideología o poniendo en práctica esa ideología están desapareciendo. Veamos Punilla, los invito a ver Punilla. Cooperativas de Punilla. Leamos cooperativas de Punilla. Cooperativas de agua de Punilla. Empezando desde Carlos Paz para acá. Vean las que hay y en las condiciones en las que están. Esto que hicimos nosotros, no es cambiar de ideología, es adaptarnos a los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos se están comiendo la ideología. Hoy no existen más las ideologías. Hoy nosotros no estamos para tratar de ideologizar la cooperativa o para hablar de ideología dentro del Consejo de Administración. Los consejeros de la cooperativa estamos para tratar de dar el mejor servicio de la mejor forma. ¿Cómo decidimos hacerlo? A través de la economía de escala. La economía de escala me dirá, no tiene la ideología correcta, pero es lo que encontramos para que la cooperativa hoy pueda pagar los sueldos a tiempo, pueden hablar con los empleados de la sociedad no son empleados de comercio, ganan lo mismo que los empleados de acá. Es la forma que decidimos. Hasta ese momento, había meses, y a mí me ha pasado como presidente de la cooperativa de no dormir. ¿Sabes por qué? Porque no alcanzaba para voy a decir algo que si sale, se entera la AFIP, me va a venir a buscar. Nos financiamos con la AFIP porque la tarifa no alcanzaba y eso era ideológico. Y íbamos a todos a pedir tarifa al Consejo Deliberante y nos decían, no, porque a la gente no le alcanza. Bueno, ¿y quién paga procesar el agua? ¿O se creen que el agua es gratis? ¿O se creen que cuando ustedes abren la canilla y sale el agua, fue gratuito, que no hubo que echarle cloro, productos químicos, electricidad, bombas, horas hombre. Por eso mismo. El empleador, no sé qué es usted en este caso. ¿Por qué yo, se pone en ese papel, en ese rol, como diciendo, yo manejo las cosas y...? No es que yo manejo. Los dueños de la empresa, que somos todos nosotros, todos, elegimos un consejo de administración. Ese consejo de administración, es más, lo que se va a elegir hoy, son 10 consejeros. Ni siquiera se elige un presidente ni un secretario, nada, se eligen 10 consejeros. Después esos 10 consejeros se dan los cargos. Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y demás. A lo que voy es a esto. Nos elige para administrar la empresa. Y administrar la empresa significa de tratar de maximizar los recursos, de dar lo mejor, la mejor calidad de agua al mejor costo posible. Que no lo están haciendo. Es su opinión. No, es la opinión de muchos. Es la opinión de muchos. Mucho. Como así, así también dicen que no es ideología, pero hay un principio moral y ético que promueve toda la acción social, que está primero basado en la vida del ser humano. Si nosotros tenemos las cuentas